A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenos días, queridos amigos. Les habla Regina Betancourt de Lisca, hoy con dos invitados especiales. Muy especiales, la famosa Nubia. Buenos días, Nubia. Buenos días, madre. Pues hoy estoy con un poquito la voz de tarro, pero llego con todo cariño a todos estos oyentes. Yo creo que es con voz de papá más bien, antes que de tarro, porque ni siquiera en Panamá saben qué quiere decir la voz de tarro, ¿cierto? Pero de todas formas es con voz de papá. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo es su nombre? Buenos días, Regina. Mi nombre es José Abril. José Abril, a pesar de que estamos en marzo. La víspera de realmente, sí. Yo soy contador público, sí, de la Universidad de Santo Tomás. Ajá. Bueno, tenemos el doctor Abril de la Universidad de Santo Tomás y hoy vamos a empezar o a seguir el tema acerca de lo que es la magia negra, lo que es con lo que son las formas como nosotros nos vamos capacitando o incapacitando de acuerdo a nuestras actuaciones. Hemos estado tratando temas acerca de lo que nos trae la mala suerte. Yo creo que Nubia ha estado pendiente precisamente de estos programas que se están transmitiendo. Y que ella también, como las otras personas que han venido, tiene muchísimas inquietudes. Sí, madre, yo tengo muchas inquietudes y todas ellas relacionadas con lo que se dice la magia negra. Madre, cuénteme una cosita. Al nosotros comportarnos, madre, esa ley famosa de la compensación, ¿no es cierto que ahí depende el hacernos nosotros también magia negra? Bueno, obviamente eso se llama la ley de la compensación. Yo he puesto algunos paralelos acerca de esto con lo que es la magia negra. Por ejemplo, si usted tira, le da un golpe a una persona, ese golpe se devuelve. Y yo puse precisamente un ejemplo con un camión que tiene cuatro llantas atrás y entonces dos van juntas, dos y dos juntas. Y de pronto se le coloca una piedra en la mitad de dos llantas. Si este camión va despacio, pues lógicamente suelta la piedra despacio y puede ser que no cause ningún daño. Pero si de pronto se acelera, entonces suelta una piedra muy fuerte y puede matar a alguien. Esto es lo que sucede cuando nosotros golpeamos a alguien, cuando robamos a alguien, cuando matamos a alguien. Nuestra energía queda en la persona y de acuerdo a la capacidad que tenga la persona de acelerar o llevar la energía muy despacio, pues así mismo va a ser el castigo que vamos a recibir. Por eso es que se recibe un castigo muy poderoso de una persona que sea muy evolucionada y menos de una menos evolucionada. Pero como nadie sabe calibrar cuál es la capacidad de cada persona, entonces por eso es mejor no meterse con nadie y por eso es mejor no hablar mal de nadie y tampoco destruir a una persona o golpearla. Madre, la ley de la compensación va trabajando de acuerdo a nuestro comportamiento. Yo digo que entonces va jugando la ley de la compensación cuando nosotros le hacemos un mal a una persona en pensamiento, palabra, obra y omisión, porque se dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Efectivamente, muchas veces causamos un daño sin darnos cuenta y muchas gente se preguntan, ¿por qué fulanito de tal, que es tan buena persona, que ha sido tan sano, entonces tiene tantos problemas? ¿Por qué a él le llegan tantos problemas? Pues sencillamente porque en forma inocente ha hecho daño y por hacer daño de todas formas recibe la ley de la compensación, porque así como inocentemente de pronto vamos mirando para otro lado y nos caemos a un hueco, no quiere decir que por no habernos dado cuenta no nos va a doler. De todas formas, inocentemente nos caemos, inocentemente nos golpeamos, inocentemente nos duele, inocentemente tenemos que hacernos algún remedio para que no nos siga doliendo esa piernita. Entonces, esto es lo que sucede con la ley de la compensación. Yo creo que el licenciado Abril puede contarnos algo con lo que se llama la contabilidad, porque es lo mismo, igualitico. En la contabilidad sucede exactamente igual. Si usted me debe 5 pesos, yo le tengo que pagar 5 pesos. Si yo le tengo que pagar intereses, tiene que aumentarse precisamente eso. Y cuando es mucho dinero el que se debe, es mucho el dinero que se tiene que pagar debido a los intereses que esto causa. Es precisamente cuando damos un golpe, los intereses vienen mucho más fuertes. O sea, que el golpe no viene exactamente igual, viene más fuerte. Yo lo sé por una deuda que yo tuve que pagar. Entonces, la deuda era de 23 millones, pero con intereses y todo me tocó pagar 43 millones. O sea, que esa fue la ley de la compensación. Sí, Regina, en este momento se me ocurre, antes de explicar algo sobre la contaduría pública y lo que es el ejercicio de la profesión, quiero hacerle una pregunta, en el sentido de, ya que el famoso iniciador de la contaduría pública, como la conocemos en este momento, por el sistema de partida doble, es el famoso Lucas Paciolo. Quisiera saber en este momento quién fue el que originó la magia negra. Es que la magia negra se originó desde el mismo instante en que se originó la naturaleza. La naturaleza se originó precisamente por medio del fuego, y este fuego entonces empezó a brotar energías positivas y energías negativas. Cuando se habla precisamente de ese trabajo que llegaron Adán y Eva al paraíso terrenal, Adán y Eva no eran un hombre y una mujer, porque según la iglesia, pues ellos tuvieron 2 hijos que se llamaban Caín y Abel. Y si esto fuera cierto, entonces nosotros no existiríamos, porque no podemos nacer de 2 varones. Sin embargo, sí existieron Adán y Eva, que se llamaban el bien y el mal. Y cuando nacieron el bien y el mal, se inició la magia negra. Cuando usted hace un bien, se multiplica con otros bienes. Y cuando usted hace un mal, se multiplica con otros males. Ese es el origen de la magia negra. No es de antier, ni de hace 15 días, ni de hace 1 millón de años. Es desde el mismo inicio de la naturaleza, o sea, desde que se conformaron el bien y el mal. Lo que sucede con la energía eléctrica. La energía eléctrica es un poder imprescindible, es una cosa maravillosa. Vivimos a oscuras por muchos siglos porque siempre tuvimos temor a que de pronto eso fuera cosa de brujería. Sin embargo, no puede existir la energía eléctrica si no existe la parte positiva y la parte negativa. Sin eso no alumbraría, no convertiríamos la noche en día, no estaríamos omnipresentes, no nos dejaríamos sentir en cada uno de los hogares, en los campos, en las veredas, en todas partes. Nos están sintiendo debido a este poder de la parte positiva y la parte negativa de la energía eléctrica. Madre, ahora que está hablando de parte negativa y positiva, se me ocurre una pregunta que todo el universo o todas las personas siempre nos decimos. Hoy me levanté con el pie izquierdo y levántate mejor con el pie derecho. ¿Eso tiene que ver con esa fuerza negativa y positiva? Bueno, para mí es tan importante la parte derecha como la izquierda. Lo que pasa es que las gentes siempre han estado convencidos que la parte izquierda es mala. Yo no creo. Yo creo que tan importante la parte izquierda como la derecha. Tan cierto es que si usted logra desarrollar la parte izquierda, que eso lo deberían enseñar en todos los colegios, en las escuelas, especialmente en el inicio de la vida, que toda persona aprenda a escribir con la parte derecha y la parte izquierda. Y como únicamente escribimos con la parte derecha, entonces desarrollamos más el cerebro de esa parte. El día que se desarrolle de las dos partes, habrá gente sumamente inteligente. Desgraciadamente, nos enseñan solamente a escribir con la mano izquierda, con la mano derecha, a comer con la mano derecha, porque dicen que es mala educación, pero yo no creo en esa mala educación. Yo creo en que son hábitos que se van formando las personas, y que tanto lo uno como lo otro es sumamente importante. Si no fuera importante, no existiría. Además, ¿qué tal que a usted le amputaran la pierna izquierda porque simplemente es negativa? Son cosas que las gentes se van inventando porque piensan que hay que pensar muchísimo en cómo sacar un pie. Y yo creo que el pie se saca de acuerdo al pensamiento que usted tenga. Si usted amanece contento y dice, hoy va a ser para mí un día maravilloso, es extraordinario poder vivir y tener la oportunidad de pagar lo que debo y de trabajar un día más, entonces usted va a tener un día muy agradable. Pero si desde que se levanta empieza a decir, ay, otro día más, ay, qué jartera, y yo con las deudas que tengo, con todos estos problemas, nunca va a salir adelante. Yo creo que el caso mío es un caso insólito. El problema que yo tuve, por ejemplo, con los dineros que tuve que pagar gracias a que tuve que fiar a una persona y a una persona que fue una estafadora tremenda, pues, ¿qué sucedió? Yo, si hubiera sido otra persona, se suicida, porque era imposible saber de dónde iba a sacar ese dinero. Pero todos los días yo siempre pensé, si me sucedió esto, es para demostrarme yo misma de lo que soy capaz de salir adelante, demostrarle a todas las personas que yo sigo adelante, mientras que la persona que me hizo eso siempre estará para atrás, y así ha sido. Yo creo que han sido 5 años o 4 de calvario muy grande, pero gracias a ese calvario yo me he capacitado en muchos aspectos y nunca pensé que esto fuera a ser una cosa mala para mí. Por el contrario, creo que ahora estoy más capacitada que nunca. Madre, ahora que estamos hablando de la capacidad mental y de la ley de la compensación, ¿qué hay? ¿Es un paralelo que hay entre la ley de la compensación y la fuerza mental, o son distintas las dos? Porque yo pienso que si yo le hago mal a inocentemente a una persona, bueno, y estoy pagando ese karma, ese castigo, digamos así, pero cuando la persona trabaja con su mente, es otra cosa. Bueno, lo que pasa es que todos trabajamos con la mente. Hasta ahora no hay una sola persona que no trabaje con la mente. Unos trabajan conscientemente y otros trabajamos conscientemente y otros trabajan inconscientemente. Pero si no existiera el poder de la mente, no, de ninguna manera usted podría existir. Es más, la mente está en todo su cuerpo. Es sencillamente como quien dice, el poder del tacto, que se inició desde el quinto proceso de la naturaleza. Las mismas plantas, con el poder de su tacto, están capacitadas para subsistir. Por ejemplo, en un invierno muy poderoso, las plantas son muy sabias porque tiran su savia dentro de la tierra, duermen allí durante todo el invierno, y cuando llega la primavera empiezan de nuevo a salir. Eso se llama el poder de la mente, sin la conciencia. Ya después, cuando llegamos a ser humano, entonces empezamos a trabajar con el poder de la mente, pero ya conscientes de lo que estamos haciendo. Y todo en la vida trae su compensación. Los animales también. Por ejemplo, en los países en donde hay todas estas estaciones tan tremendas, ellas trabajan sencillamente con el poder de la mente. Ellos duermen, y duermen por mucho tiempo, pero sin embargo, en la época, por ejemplo, del verano, de la primavera, del otoño, ellos guardan las nueces y guardan todos los alimentos para subsistir durante ese tiempo, lo que no hacemos nosotros, que ya tenemos la conciencia. Pero como ellos trabajan con intuición, sin la inteligencia, entonces ellos se capacitan para estas épocas. Nosotros, en cambio, creemos que todos nos lo merecemos, y por eso pues trabajamos. Parte utilizamos la inteligencia y otra parte no. Por eso es que hay que desarrollar verdaderamente la inteligencia, y la inteligencia está situada en todo su cerebro, no en la parte derecha, sino en la parte derecha y en la parte izquierda. Me hace en este momento preguntarle si la capacidad de una persona, la capacidad mental de una persona y su capacidad para analizar las cosas, lo define el hecho de que esa persona sea ambidextra, o que maneje muy bien en el fútbol, por ejemplo, las dos piernas. ¿Eso es signo de gran capacidad mental? Eso es una gran capacidad mental, efectivamente. Por eso es que le explico, si en las escuelas nos enseñaran a manejar los dos pies y las dos manos, estaríamos desarrollando perfectamente nuestro cerebro. Obviamente que el hecho de manejar el pie derecho y el pie izquierdo no indica que son sumamente inteligentes. Ellos pueden ser inteligentes con los pies, pero pueden tener muchas fallas en otros campos, y no sirven sino precisamente para el fútbol. Pero sí es maravilloso maravilloso cuando estas personas están capacitadas porque tienen una forma de mirar más rápidamente, son más perspicaces que las otras personas. Una persona que está manejando su pierna derecha y su pierna izquierda es más perspicaz y se capacita más fácilmente y puede desarrollar más fácilmente la inteligencia. Madre, a mí me sucedió eso. Yo nací zurda y las monjitas hace muchos años me castigaban y me obligaron a ser derecha, a tener que escribir con la derecha. Lógica que ahorita manejo las dos. Pero dicen que psicológicamente, eso habla la ciencia ahora moderna, que una persona cuando la obligan a trabajar con el lado opuesto de lo que está le trabajando, dañan la personalidad. Ese es el problema. Yo creo que inclusive cuando los obligan a tener otra clase de letra, la letra es personalidad. Por eso es que a una persona se le debe dejar que escriba como quiera. Yo, por ejemplo, conozco gentes que tienen letras terriblemente feas, pero con una gran personalidad. Y conozco, por ejemplo, una señorita que de personalidad no tiene nada, pero yo quisiera tener la letra de esa persona. Ella, bueno, era una señorita que tuvo su hija y que siempre figuró como la señorita, y ahí de que le dijeran señora, y ella crió su hija, pero diciéndole a su propia hija que ella no era la mamá, que ella era muy Virginia. Entonces, esto es una falta de personalidad, pero sin embargo, yo siempre admiré la letra de esa persona, era una preciosidad. Nadie podía hacer cosas mejor que ella, ni siquiera un arquitecto, que el arquitecto regularmente tiene letra muy linda por los rasgos de la arquitectura. Sin embargo, esta mujer era una cosa tan linda, pero hablando con ella no provocaba absolutamente nada. Entonces, la letra sí es de la personalidad, lo que la persona quisiera ser, pero no puede ser. Entonces, por ejemplo, las personas que aprenden taquigrafía, etcétera, se les daña muchísimo la letra. Por lo menos, yo nunca tuve letra bonita, siempre fue, no fea, sino pésima, terrible. No hay una letra más fea en el mundo, pero sin embargo, se conoce muy bien la personalidad. Y a mí me gustaría mucho, nunca aprendí a escribir con la mano izquierda, pero me molestaba mucho ver a la maestra cuando obligaba a las otras niñas que eran siniestras, pues a ser diestras. Y me parece una cosa horrible porque las personas cambiaban totalmente. En cambio, si les dices, siga escribiendo con esa mano y vamos a empezar a aprender también con esta para que aprenda con las dos, ya las cosas cambian. Madre, entonces esto me hace volver la pregunta. Entonces, aquel decir casi como, digamos, entre de las cosas que piensa la gente, ay, hoy me levanté con el pie izquierdo y que le fue mal, eso es puro psicológico. Bueno, eso es una forma de pensar que fue una cosa absurda o zurda también, o siniestra, de haber hecho las cosas durante el día, pero yo creo que precisamente esa parte es la que tenemos que corregir, eso de decir que me está yendo mal. Es que yo he notado una cosa, cuando yo tengo algún problema es porque algo muy bueno viene detrás, y yo nunca he visto los problemas como algo malo, sino como un peldaño más para que yo suba. Y me parece que cada vez que hay un problema, yo estoy subiendo un poco más porque me estoy capacitando para borrar de mi mente ese problema. Entonces, la persona que sencillamente se dedica a mirar que esto es malo, que cómo estoy de malas, que qué problema, es precisamente la que sigue de caída en caída. Pero si en cambio todos los problemas que hemos tenido en la vida los miráramos, miremos hacia atrás, cada problema, ¿a dónde nos ha llevado? A cosas maravillosas, que dicen que tenemos enemigos. Por ahí tuve precisamente una entrevista en la radio que me decían, usted tiene muchos enemigos, ¿verdad? Y le dije, no, que yo conozca, no conozco sino a Dani Lisca, que es mi enemigo, de resto no. Y me dice, ¿cómo así que Dani Lisca? Sí, él es mi esposo y es por el único que yo me desvelo. Pero por otro idiota por ahí que quiere hacerme mal, olvídese que yo me voy a desvelar. Ese no es mi enemigo. Los enemigos los escogemos nosotros. Y siempre estamos pensando en que fulanito me cae mal, que fulanito me cae gordo, que fulanito me está haciendo daño. A mí ninguna persona me hace daño, ni siquiera aquellos que tratan de ponerme zancadilla, ni siquiera esas personas, ni siquiera alguien que en una ocasión se robó una cantidad de transparencias de Dani, se robaron en la finca nuestra en Medellín, Colombia, pues ahí Recién que llegamos allá se robaron 5.000 transparencias y Dani se puso muy furioso por eso, porque decía que yo tenía que buscar esas transparencias. Le dije, yo siento mucho, pero la mente mía no es como para ir a buscar ni las licuadoras, ni las transparencias, ni nada. Si se las robaron, te quitaron un problema de encima. Es muy posible que ahora vas a progresar más, que esas transparencias se las llevó esa persona para caer en una trampa mortal. Y así fue, esa persona cayó en una trampa porque después nos dimos cuenta cómo cayó de fácil ese ladronzuelo. En cambio, Dani siguió adelante y las transparencias hasta ahora no lo han hecho ni más feo ni más bonito. Realmente, en este momento, pienso que encontrándose uno frente a Regina Once, con una capacidad, con una estructura excepcional, pues le nace a uno la curiosidad de hacerle una serie de preguntas, de salir de ciertas dudas que siempre lo han acompañado. Y tengo precisamente esta. Si a una persona, después de varias caídas, o después de varias caídas, ¿es cierto que le debe llegar una racha de buena suerte, o al contrario, algunas personas caen y nunca más se vuelven a levantar? Depende de la persona. Por ejemplo, si usted cae en un problema y usted sigue pensando en ese problema, ¡ay, caramba, mire lo que me sucedió, es que yo sí soy de malas! Entonces, ¿qué está sucediendo? Como usted es un terreno abonado, completamente abonado, pues su subconsciente piensa que a usted le gusta ser una víctima y seguirá siendo una víctima. Pero si en cambio usted dice, bueno, esto tiene que pasar definitivamente, que se olvide, y no le cuenta a nadie de sus problemas, entonces usted sale adelante. El problema nuestro es que nos gusta ser víctimas y seguimos siendo víctimas eternamente. Yo siempre he pensado que todos tenemos unos años de vacas gordas y otros años de vacas flacas. Y efectivamente, después de mucha suerte desagradable, podemos tener cosas maravillosas, siempre y cuando nosotros abonemos para que esa suerte, para que ese terreno empiece a sacar unas semillas más o menos buenas. Pero si seguimos sembrando todo lo malo, el pesimismo, el aburrimiento, la maldad, el pensamiento negativo, pues lógicamente nunca vamos a tener nada. Yo también he tenido mis épocas de mala suerte, aparentemente, y las gentes me dicen, pero usted, ¿cómo va a salir de eso? ¿Cómo voy a salir? Olvídese, yo no tengo mala suerte, yo tengo muy buena suerte, porque si esto me está sucediendo, es para demostrar que yo salgo adelante. Y así ha sido, porque también a mí me botaron una vez de una empresa de donde yo trabajé, me botaron por una pendejadita, porque no quise salir a pasear con el jefe, y por esa bobadita pues me botaron. Y sencillamente también he tenido problemas, por ejemplo, con la muerte de una hija, con la muerte de mi esposo, con la muerte de mi papá, con la muerte de mi mamá. Pero si yo me quedo llorando a esa hija, a mi papá y a mi mamá eternamente, sigo trayendo tragedias. Pero como yo lo vi como cosa natural, bueno, ya se murió, ya qué se va a hacer, hay que enterrarla, voy a seguir viviendo hasta que tenga yo oportunidad. Entonces las cosas siguen marchando muy bien. Lo mismo cuando hago una mala transacción, si ya se hizo mala, pues ya qué se va a hacer, voy a abrir más los ojos y simplemente voy a mirar que todo me salga muy bien en adelante. Entonces depende de la persona el futuro de sí misma. Es cierto lo que usted dice, madre, y yo recuerdo entre sus enseñanzas el decir que si usted está aguantando hambre o que si está pasando muchas dificultades, no comentarlo con nadie ni con su mejor amiga, porque las otras mentes están trabajando y se va regando el cuento de decir, ay, fulanita tal está tan de malas, está mal, y esas mismas mentes le están ayudando a verdaderamente a estancarse a esa persona. Bueno, efectivamente, porque la convierten en una víctima, entonces su subconsciente piensa que a usted le fascina ser víctima y como víctima la van a tratar. Yo nunca, cuando yo tengo hambre verdaderamente, porque a mí también me ha dado hambre, cuando no he tenido ni un solo centavo en mi cartera, por ejemplo, cuando estuve viuda, que no tuve un solo centavo y mis hijas decían, mamá, aunque sea deme agua de panela, deme algo que me muero de hambre. Y sin embargo, yo nunca le conté a ninguna persona que tenía hambre. Llamé a una amiga, le conté, le dije, por favor, ¿me puedes cambiar un cheque de tanto? Y ella se asustó de ese cheque tan grande y no me lo podía cambiar, porque, y además no existía, pero era un cheque imaginario. Entonces le dije, ay, ¿cómo hiciera para cambiarlo? Y me dijo, no, yo te presto un dinero y cuando lo cambies me lo pagas. Entonces cuando me lo prestó, yo me capacité inmediatamente, más o menos en 8 días logré recuperar ese dinero y lo pagué. Pero si yo le digo, préstame dinero porque no tengo dinero, porque no tengo nada, entonces, ¿qué está sucediendo? Le estoy dando órdenes a ella para que me incapacite y se incapacite todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo seguiré siendo una víctima. Pero como ella no sabía que yo no tenía dinero, me lo prestó. Y al prestármelo, yo me capacité y pude pagar. Porque es que esa es la otra cosa. La persona que debe, esa persona se queda estancada por mucho tiempo y no puede seguir adelante. Es una cosa impresionante. Deber es el peor negocio del mundo. Y hay gente que les fascina decir, présteme 1,000 pesos, 10,000, 50,000 y no pagan. Entonces, aún teniendo capacidad de pagar, no pagan. Yo pienso que primero hay que aguantar hambre y pagar, porque esas energías de las otras personas no nos dejarán evolucionar. Igual que sucede con las personas que roban, piensan que se vuelven héroes, pero estos héroes caen muy fácil porque la mente de las personas a las cuales se les robó, entonces están pendientes de él, y esto es lo grave de estas personas y de estos problemas. Yo creo que les voy a hacer un paréntesis para hablar otra vez de los lunarcitos, ¿cierto? Porque los tengo desnuditos en todos los programas. He desnudado poco a poco a las personas, ¿cierto? Estábamos en los lunares en la ingle. ¿Usted tiene lunar en la ingle, no, Nubia? No. ¿Y usted, doctor Abril? No, los tampoco. En la cara son los únicos. Ah, bueno, yo quiero que se desnuden a ver qué es lo que les sucede. Voy a repetir lo que sucede. Lunares en la ingle significan deficiencia en la salud. En el lado izquierdo mantiene a la persona frágil y triste. Entonces yo, toda persona que vea triste, le voy a decir, a ver, quítale los pantalones, yo miro. Lunares en las piernas significan, a ver, muéstrame sus piernas, tropiezos en la niñez para llegar a un triunfo. Esto significa en los muslos y las piernas. Eso sí es muy cierto, yo tengo unos lunarcitos y la verdad es que en la niñez tuve muchos tropiezos, pero esos tropiezos, ¿cómo me sirvieron? ¿Cómo me ayudaron? Bueno, y los lunares en las rodillas indican, en la derecha, amabilidad, deseos de construir un buen hogar, llegando a ser muy amorosas. En la izquierda indica que la persona es bastante extravagante. Yo creo que yo la tengo allá, ¿no? Y Dani sí que la debe tener allá en la izquierda, porque qué mugroso tan extravagante, ¿no? Fastidioso, pero con gran visión en los negocios. ¡Ajá! Ahí vamos. ¡Ay, qué pesa! Ya se pueden poner su ropa, porque después vamos a mirar los lunares en los tobillos y luego vamos a hablar acerca de los colores de las auras, porque esas son muy importantes. Así que ya sabemos, entonces, los lunares en las rodillas indican la derecha, amabilidad, deseos de construir un buen hogar, llegando a ser muy amorosos. Así, ¿usted tiene un lunar ahí o no? No, por aquí más arribita la rodilla. Más arribita. Arribita la rodilla, tal vez era un alacrán, ¿no? Bueno, entonces, ella dice, ya se miró pues la rodilla, ya dice que no. En la rodilla izquierda indica que la persona es bastante extravagante. ¿Sabe que ahora le voy a mirar la rodilla a Dani? Porque yo creo que él tiene un lunar en esa rodilla, porque qué mugroso tan extravagante, ¿no? Y además, él no es fastidioso, yo lo quiero mucho y él no es fastidioso, pero con gran visión en los negocios. Yo creo que a ratos tiene muy buena visión en los negocios, otros ratos no. Pero de todas formas, es maravilloso que ustedes aprendan a conocerse por medio de sus lunarcitos, que van tan lindos allí en todo su cuerpecito. Es maravilloso que ustedes se vayan desnudando. Este es el libro pornográfico que yo tengo, se llama Metafísica, tomos del 1 al 7, y ojalá que lo compren, porque la verdad es que es uno de los libros con más sabiduría. Lo escribí en el año 70, se imprimió por primera vez en el año 70, y la verdad es que yo creo que ya se han vendido casi 1,000,000 de ejemplares de estos 7 libritos, porque son una gran sabiduría y están entregados en todos los lugares del mundo, porque los tienen en Francia, en España, en África, porque hace poco me escribieron de África diciéndome que por favor les mandara más libritos, que les gustaba muchísimo. Las personas que deseen pueden comprarlos en los diferentes centros de Colombia y también de Panamá, porque estos libros son muy instructivos. Ahí tenemos todo lo que usted quiera. Entonces, pues seguimos con un poquitico de las preguntas que ustedes están precisamente haciendo, ¿no? Sí, madre, para los oyentes, yo le quiero hacer nuevamente esta pregunta para que, ahora que estamos hablando de los lunares, todos tenemos esas señas o se van formando con los años y eso significa toda esa personalidad de cada cual. Sí, es que estos, los lunares son hereditarios, esos vienen y son marcas que usted tiene en su cuerpo y de acuerdo a donde estén situados, pues usted también se los puede borrar mentalmente porque tienen muy buenos significados o muy malos significados. Espero que no empiecen a taparse los lunares todas las personas para que así no se los vayan a ver, para eso que los de la cara son tan visibles, ¿cierto? Pero de todas formas, ya les volveremos a repetir dentro de 1 o 6 meses o 7 meses otra vez el significado. O si ustedes quieren, pueden comprar perfectamente sus libritos del 1 al 7, que esto le van a prestar mucho servicio a todos ustedes, ¿no les parece? Sí, madre, es una vida práctica lo que está escrita en esos libritos. Todos los días, si leemos algo sobre eso, aprendemos cada día cómo comportarnos, de dónde procedemos, cuál es la evolución de cada persona. Es una sabia enseñanza que usted ha escrito en esos libros, madre. Bueno, yo creo que esos libritos, como yo me metí a Concordia, mi pueblo natal, me fui, me quedé 15 días, nos fuimos Dan y yo solamente a escribir. Entonces, en esos 15 días, porque le cuento una cosa, yo cuando escribo, escribo. A veces ni siquiera escribo nada, qué cosa tan horrible. Pero otras veces cuando escribo es una cosa maravillosa. Bueno, sí, es maravilloso, ¿cierto?